Narrativa Radial presenta el nuevo curso de radioteatro, escritura e interpretación de ficciones radiales. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro, sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Súmate. Escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial, Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com. Y la radio tiene que tener ficción porque es el mejor lugar para la ficción. Es el lugar más parecido a la lectura. Liliana Escliar, guionista y escritora. O sea, tiene que ver ficción porque la imaginación es alimento y porque no es tan importante lo que opina la gente que habitualmente se sienta frente a los micrófonos. Somos lo suficientemente complejos y no está nada mal problematizarse para aprender. Liliana López Foresi, periodista. A menos que nos resignemos a una operación binaria como si fuéramos computadoras o como tiende a hacerlo el cerebro, ¿no? Pero cada vez que se pliega un pensamiento, se empobrece, ¿no? Cada vez que se reduce a lo binario, se empobrece. Si luego no se despliega a una complejidad, a una problematización de la realidad, lo suficientemente interesante como para evolucionar. Es una forma, un formato que tiene absoluta vigencia. Nada sustituye a un relato oral, y un relato oral que trabaja con la imaginación. Juan Sasturain, escritor. Eso es lo que la radio de específico tiene que aprovechar. Historias en el aire. Historias en la radio. Que los números del INDEC, que no llego con el teléfono, que el subte está lleno, que basta, que sea el segundo vencimiento y la que la oposición, que los debates, que la inflación, que la canasta básica de alimentos, que la crispación, que la carne, que el pollo, que el tomate, que mis plantas se me secan, que no llego nunca a pedir turno al dentista, que me cuesta un huevo viajar por esta ciudad, que no tengo monedas, me rebotaron la tarjeta, tengo una contractura padre que no puedo respirar, granos, me salen granos por todos lados, que la gripe A, que el otoño, que la alergia, faltan 9 meses para irnos de vacaciones, nos vamos de vacaciones este año, trabajo, que el estudio, que las cuentas, que el alquiler, que el 6%, que el 1%, que el 85%, que la inseguridad, que los balazos. Necesito fugarme de acá. Por favor, ¿me contás una historia? Un día, un padre decide enseñarle a contar a su hijo, porque saber contar hasta 5 es la base de toda sociedad. Nene, vení, querido, vení. Vení. No, papá, estoy jugando. Escúchame una cosa. Te voy a enseñar a contar hasta 5. A ver, mira, ¿ves? Esto que tengo acá, este es 1. ¿Pero cómo 1? Si a mí me enseñaron en el jardín que ese es pulgarcito, ¿dónde está? Pero no, nene, pero no. El padre no tenía mucha paciencia. Ese no es pulgarcito, ese es 1. Y se acabó. Bueno, se acabó. Y este es 2. ¿Por qué 2? Si es el que vos me decís, sacá el dedo de ahí, no señales que queda feo, sacate la mano de la nariz, no te saques los mocos con ese dedo. Pero no, nene, escúchame una cosa, te estoy diciendo que a partir de ahora va a ser 2. Y el padre seguía perdiendo la paciencia. A ver, escucha y repetí conmigo. Bueno, si es por repetir, repito. Bueno, este es 1 porque está solo. Ah, ya entendí, 1 es 1 cuando está solo, pero pará. Yo ahí te veo todos los dedos escondidos. No, nene, hacé de cuenta que no están los demás dedos. Ah, papá, ya entendí. 1 es 1 cuando hace de cuenta que los demás no están. Sí, no. ¿Sí o no? Para un poco, querido, escúchame una cosa. Este es 1, repetí conmigo. Este es 2, este es 3, este es 4, este es 6, este es 4, este es 5. Si es por repetir, repito. Después me decís que soy como un loro. No, con tu mano. A ver, contá con tus dedos. Entonces el nene estiró su manito y empezó a mostrar sus dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, para, querido, nada. Contá con la otra mano, querido. A ver, con la otra mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Hijo mío! ¡Sos anormal! ¡Anormal! siete dedos! Ay, qué sé yo, querido, estoy ocupada. Ay, ¿y ahora cómo vas a hacer cuando vayas al mercado y te tengan que dar el vuelto, querido? ¡No vas a saber contar! No, no voy a saber contar. El padre preocupado se puso a pensar. Ya sé. Sí, sí, sí, sí, sí. Los vamos a pegar con cinta scotch, sí. No, querido, con cinta scotch no, se le despega cuando lo baño. Es verdad, tenés razón, querida. No, ya sé, lo vamos a pegar con la gotita, que la gotita todo lo pega. No, le va a quemar la mano. Bueno, no sé, entonces... A operar, sí. No, papá, no, no quiero que me corte los deditos, no. Para, papá. Se me ocurrió una gran idea, le dijo el nene. Y entonces lo miró al padre a los ojos y le dijo, ahora papá, vos repetí conmigo, te voy a enseñar otra manera de contar. Estiró su manito y empezó a contar. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Repetí conmigo con la otra mano. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y mientras el adulto sacaba cuentas en una calculadora o en la compu, el niño tocaba un montón de instrumentos y le enseñó a su papá que se puede contar de una y de mil maneras y de muchas formas diferentes. Hay muchas vidas. Cada una es una historia. Están en el aire. Vivilas. Todos hechos de gente. Historias en el aire. Una experiencia en el aire. Salimos del Hotel Guaraní, que está en la capital de Corrientes, rumbo a Itatí, un pequeño pueblo a 60 kilómetros. Itatí tiene calles de arena, casas bajas y antiguas. En Itatí la verdad que el tiempo pasa distinto para aquellos correntinos que ya nos acostumbramos a la dura velocidad de Buenos Aires. Después de 40 minutos de viaje, desde la ruta vemos la cúpula imponente de la Basílica de Itatí. Estamos cerca. El diario dice que hoy han visitado a la Virgen entre 180 y 200 mil personas. Nosotros vamos a tocar esta noche ahí. Vamos con el trío Laurel. Yo soy parte de ellos. A este templo, al de Itatí, cuando llega el mes de julio, peregrinos de todo el país se dan cita para estar el día 16 con su madre espiritual, la Virgen de Itatí. Pero desde hace una semana ya van llegando peregrinos que caminan hacia el santuario con una diversidad de esperanzas increíble. Hay mucha gente, cada vez más. A medida que nos acercamos se hace imposible avanzar. La combi que nos trae se detiene. No puede seguir entre la multitud. Nos bajamos y comenzamos a caminar hacia la basílica. Esta noche 15 de julio, con mis compañeros del trío Laurel, realizaremos la cantata a la Virgen de Itatí. Un espectáculo de luces y sonidos que haremos en vivo en el gran escenario que se ha montado frente a la puerta principal de la basílica, por donde a las 12 de la noche en punto saldrá la Virgen. Caminamos entre la gente. Desde mi lugar de músico no logro entender la profundidad de la fe que mueve a estas personas a estar aquí. Yo vengo porque es mi trabajo, me pagan para hacer este show. Pero estas personas están aquí por amor a la Virgen. Comen en mesas improvisadas, duermen en carpas. Acuden al único baño público que hay en Itatí. Parecería que el pueblo estuviese a punto de colapsar, pero no. Aunque no tenga cómo albergar a tanta gente, la gente parece poder acomodarse y convivir. Dicen que la fe mueve montañas, en este caso montañas de gente. Percibo dos sonidos en el aire de la tarde. La música, una especie de cumbia y chamamé distorsionados por el excesivo volumen al que colocan los equipos de audio familiares en las carpas o en la calle. Y el idioma, una mezcla de español y guaraní distorsionados también como la música. Un peregrino montado en un caballo pasa cerca nuestro, va hacia la plaza. Ambos ataviados impecablemente. El jinete con sus mejores pilchas y el caballo con sus más finos aperos de oro y plata. El jinete viene tocando una acordeona de dos hileras, antigua, heredada seguramente como la tradición y la fe que muestran. Llegamos al portón de la basílica. Allí nos espera un cura joven, sonriente, que nos invita a pasar. Tras pasar el portón, ingresamos a un sector privado donde la gente común no puede entrar. Qué raro me siento. Yo hago esto por dinero y estoy ingresando a un lugar al cual cualquier peregrino daría lo que no tiene para estar allí. En media hora comienza la cantata. El rumor de las 80.000 personas que hay allá afuera en la plaza llegan hasta el patio interno y exclusivo donde estamos sentados a una mesa con los religiosos de alto rango que nos recibieron con una fría alegría. Nuestro ritual comienza, el de los músicos, antes del show. Faltan 5 minutos para empezar. Todos los instrumentos están conectados, los micrófonos están encendidos. Nos damos la mano, nos abrazamos, nos cargamos de energía mutuamente buscando armonizar nuestra liturgia de sonidos. Comenzamos a caminar hacia el escenario. Salimos y somos uno. Ay, madre de Itatí, que elegiste este pueblo para que sea tu pueblo. Nos enfrentamos a la gente y comenzamos a cantar la cantata a la Virgen de Itatí. La plaza está colmada, la gente está apretada como si fuera una sola y enorme persona que espera con ansiedad que la Virgen salga de su camarín para ir a saludarnos. Como un relámpago sonó la campanada, las 12 de la noche. Las puertas se abren, la imagen es imponente. Una Virgen tallada en madera de 1.5 metros de alto muestra una Virgen María de cabello negro y piel un tanto morena. La llevan hombres de manos ásperas, de rostros duros pero emocionados. La bajan y la pasean entre los fieles que la tocan, la besan, le piden, le sonríen y le lloran. El aire se torna más cristalino. El corazón me late con otra fuerza. Un nudo en la garganta me impide cantar con la firmeza con la que lo venía haciendo. Y por un momento dudo de mi falta de fe. Palabras se las lleva el viento, hasta que alguien las atrapa y las vuelve a lanzar. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Historias en el aire. Historias en el aire. Atrapalas. Ya no solo te escapás para mamarte, ahora también te robas las pruebas. Ya está todo bajo control, Benjamín. Mirá, si a Irene se le ocurre leer el espejo. De carajo, ¿qué te ha sido? ¿Vio, loco? Vámonos, hazme el favor. Sentate vos un segundo. Sentate y relájate. ¿Sabes por qué no lo podemos encontrar, Benjamín? Porque somos dos boludos. Mirá. 12 cartas. 31 folios, 5 trabajos. No, esto ya te lo leí. Vámonos. No paré de pensar un segundo. La cabeza me explota, Benjamín. Yo me puse a preguntar cómo es posible que no lo podamos encontrar a este tipo. Siempre se nos hace humo, ¿dónde está? Y se me ocurrió pensar en los tipos. Pero en todos los tipos. No en este tipo en especial, sino... Los tipos, sí. Ahí está, los tipos. En el tipo. El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto. Pero hay una cosa que no puede cambiar. Ni él, ni vos, ni yo, nadie. Mírame a mí. Soy un tipo joven. Tengo un buen laburo, una mina que me quiere. Y como decís vos, me sigo cagando la vida viniendo a tuburios como este. Más de una vez me dijiste, ¿por qué estás ahí, Pablo? ¿Qué haces ahí? ¿Y sabes por qué estoy, Benjamín? porque me apasiona. Me gusta venir acá, ponerme en pedo, cagarme a trompadas si alguien me hincha las pelotas, me gusta. Y vos lo mismo, Benjamín. Vos no pod... no hay manera que te pueda sacar de la cabeza Irene. Y la mina tiene más ganas de casarse que Susanita. Debe tener más de 37 revistas de traje de novia arriba del escritorio. Se comprometió con fiesta y todo. Pero vos seguís esperando el milagro, Benjamín. ¿Por qué? Vení. ¿Qué tal, escribano? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien, bien. Acá le traje el amigo que le había hablado, Espósito, el escribano Andretta. Escribano, en serio, mi asesor técnico. Ahí le doy una tarjeta. Vamos con la primera carta de nuestro querido amigo Gómez. No importa, déjela, amigo, no importa. Bueno. Te juro que con lo que llovió quedé peor que Oleniak la vez aquella. Escribano, por favor. Juan Carlos Oleniak debutó en Racing en el año 60. En el 62 pasó a Argentino Junior. En el 63 volvió a Racing. En un clásico con San Lorenzo le dieron un empujón, lo metieron de cabeza en el foso. Salió todo empapado. Una cosa seria. Acá lo llamamos Platón porque vive de la academia. Platón. Yo te voy a traer, vieja, y vamos a hacer flor de yunta. No es lo mismo anido que anido con Mesías, doctor. Anido y Mesías, back del Racing campeón del 61, Negri al arco, Anido y Mesías, Blanco, Piano y Sachi, Corbata, Pizzuti, Mancilla, Sosa y Belén. Quédate tranquila, vieja. En eso soy como Manfredini y no como Babastro, escribano. Pedro Valdemar Manfredini. Se lo compraron a los mendocinos por 2 pesos y resultó ser un jugador extraordinario para su época. Increíble. Julio Babastro, puntero derecho, jugó solo 2 partidos entre el 62 y el 63 sin abrir el score. Cito, yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor? No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace 9 años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Historias en el aire. Historias en la radio. Estoy arañando los días, eso es. Estoy arañando los días, ¿me entendés? No, no es que estoy adentro de un termo, es que estoy muy engripada, muy engripada. Estuve acumulando moco durante todo el año y en diciembre, ¿sabés qué? Se decidieron a salir los hijos de su madre. No, no doy más, no doy más. Quiero que se termine este año, quiero que se termine ya. Ya, quiero que mañana sea 31 de diciembre, quiero tomarme 2 copas de vino y, ¿sabes qué? Descostillarme de risa hasta las 5 de la mañana. No, no, no doy más. Quiero que llegue el 31 porque esto de cada día que pasa de diciembre es como si fuera un mes más dentro del año, ¿entendés? Y encima, este cuadrito gripal que me invade, cada moco que tengo dentro del cuerpo es como que va adhiriendo. Ya tengo adherida la membrana auditiva, por lo tanto no escucho. Tengo también tanta flema en la garganta que casi ni puedo hablar, ¿entendés? Pero diciembre sigue, paso a paso sigue, y hay que cumplir, ¿entendés? Porque sobre todo lo que te pide diciembre es cumplir, tenés que cerrar todo en diciembre. ¿Por qué hay que cerrar todo en diciembre? No quiero cerrar, lo único que quiero cerrar es mi boca y no puedo porque tengo la nariz tan tapada que la tengo que tener abierta para poder respirar. No, es tremendo lo que me está pasando, ¿entendés? No quiero más diciembre, no quiero cerrar nada. ¿Por qué a todos se les ocurre cerrar en diciembre? ¿Por qué no empezamos a cerrar en septiembre, octubre? ¿Qué sé yo? Todos tenemos que cumplir con la obligación de sentarnos a brindar con los del trabajo, con los amigos de la infancia, con los amigos de la juventud. Con todos hay que brindar en diciembre. Cierre de escuelas, cierre de secundario, cierre de terciario, finalización de carrera. ¿Qué más? ¿Qué más se termina en diciembre? ¿Por qué, loco? Juntémonos el 20 de enero, que estamos todos después cagados de mole. Nadie sabe qué hacer en enero, ¿entendés? Si no te vas de vacaciones, ¿qué haces? No hay nadie. No, todo en diciembre. No se puede. Perdóname que te taladre, que te esté tupiendo el cerebro de esta manera, pero no puedo más. Y además, El tema de diciembre, si hay un tema, es el tema del cierre es uno. Y el otro tema, ¿sabés cuál es? La presión por las fiestas. No, ¿sabes lo que pasa? Te entran a llamar los familiares. Te entran a llamar. ¿Y dónde van a pasar? ¿Y dónde van a pasar la fiesta? ¿Dónde van a pasar Navidad? Y el 25, y el 24, y el 31, y el primero, y Reyes. ¡Basta! No sé dónde voy a pasar todas las fiestas. ¡No lo sé! ¡No me pregunten más! ¿Saben qué? No voy a pasar las fiestas. No las voy a pasar. No sé si voy a llegar con el estado gripal que tengo. No tengo ganas de ponerme a pensar que si el vitel toné, la ensalada de frutas con crema, o el pan dulce con fruta brillantada, o fruta seca, basta, me agota, estamos a 15 de diciembre y ya tenemos que pensar todo, que si los individuales, que si me alcanzan las copas, que si invitas a tal, que si no lo invitas, ay, por favor, me agoto antes de empezar. ¿Cómo no voy a estar engripada, entendés? Uno viene arrastrando durante todo el año la carga, la mochila. Lo único que querés es terminar el 31 de diciembre, clavarte una rica bebida, agarrarte una buena mamú el 31 de diciembre. Eso es lo que está esperando todo el mundo. Está esperando uno. Pero no todo esto. Esto es una especie de agonía hasta llegar al 31. Que no sé si la resisto. No sé si la resisto. Es muy difícil. Muy difícil. No se te ocurra llamarme otra vez para preguntarme, mamá, no se te ocurra llamarme otra vez para preguntarme dónde voy a pasar la fiesta, ¿me escuchaste? ¿Me escuchaste? No se te ocurra llamarme, por favor, ¿eh? Ni hablar de los regalos, pero yo ya no, decidí que no voy a hacer ninguno. Con tal de no ponerme a pensar, de no utilizar parte de mi cerebro pegoteado de moco, no lo voy a utilizar para eso, no voy a utilizar parte de mi cerebro para ver qué le regalo a cada persona. No tengo ganas. No. Ah, espera un poquito, que me está sonando el teléfono. Para. Hola. No, ¿sabes qué? No. ¿Sabes qué? No me voy a reunir para las fiestas. ¿Sabes qué? No. ¿Ya me compré un pasaje? ¿Sabes qué? Me voy a... ¿cómo se llama esto? No voy a estar. Un pasaje a Mar Chiquita. Sí. A un emprendimiento nuevo que hacen de gente sola que no quiere pasar las fiestas en familia. Sí. No vengas. No, prefiero ir sola. Chau. ¿Y por qué no me dejan de joder y la reputa? ¿Por qué? ¿Por qué esta insistencia? ¿Por qué? Me voy a dormir hasta el 31, ¿sabes qué? Mejor hasta el 3 de enero. Odio diciembre. Que se termine diciembre, por favor. Una canción para viajar, lejos de todo, muy lejos de acá. Una canción, me basta, me alcanza. Escuchamos hoy en Historias en el Aire. Clip sobre la represión en Villa Soldati. De cada 3 ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires hay uno con problemas de vivienda. Son estas las situaciones. Somos diferentes, valemos igual. Ensayo sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos. Producción de radialistas apasionados y apasionadas. Ya está confirmado que los seres humanos tenemos un origen común, que todos venimos de África. Simón Bolívar, sobre la esclavitud. Entrevista dramatizada. Una producción del Centro de Educación Popular de Ecuador. ¿Cuáles son sus recuerdos infantiles sobre este asunto? Yo era muy niño cuando mi maestro Simón Rodríguez me llevó a un remate de esclavos. ¿Quién compra esta preciosa y joven negra? Buen día, patria. Texto de Armando Tejada Gómez. Producción de América Profunda. Menos mal que crecía la rebelión del ajo y en todas las cocinas resistían los pueblos. Otras maneras de contar. Cuentos con percusión por Narraendo. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y mientras el adulto sacaba cuentas en una calculadora o en la compu, el niño tocaba un montón de instrumentos. Cantando a la Virgen de Itatí, pieza de periodismo narrativo en primera persona por Alejandro Sanz. Caminamos entre la gente,